Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Arévalo y Raviñani. Sí, señor. Si quiere, este, ¿lo tiene ahí? ¿Lo que... sí, señor. Mañana vamos a estar en Lomas de Zamora. ¿Eh? En la calle Manuel Castro está el Teatro Municipal de Lomas. Será a las 9 de la noche. Sí, por favor, no dejen de concurrir. Sí, gratis también. Y la semana que viene vamos a Munro y a Mar del Plata. Sí, sí, vamos a Munro, en un lugar que no sabemos dónde queda todavía, pero ya lo vamos a saber. Sí, pero atención porque eso va a ser el jueves. Sí, sí, sería bueno que lo supiéramos antes del jueves. Sí, lo vamos a saber. Atención Mar del Plata, atención Munro, y así. ¿Para qué los árabes habrán inventado el índice? Me digo, yo me pregunto. Y así. Sí. Bueno, no importa, no importa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compre los mejores afrodisíacos para su novio, señora. Ah. Un informe completo sobre afrodisíacos. Esta sí, es nuestra habitual sección. Mi marido no es el de antes. Oh, sí. Así, ¿no? Nos escriben muchas damas que nos dicen, ay, ay, la pasión de mi marido amengua. Declina. Sí, si la pasión amengua, avanti con los alimentos para despertar la pasión que están aquí. Qué importante, señora. Con la agobiante rutina, los hijos, la casa y demás obligaciones, sí, no hay eso que aguante, señora. No. ¿Eh? La pareja lentamente comienza a perder su espacio. Sí. ¿Eh? Para reavivar la llama del amor, lo mejor es otro tipo. Claro. Pero la alpaca del amor. Acá dice, le proponemos sabrosas soluciones para compartir de a dos. Lo dicho, otro tipo. No, son alimentos para avivar el deseo. Ah, claro. ¿Cómo lo aviva? El deseo de su marido. Por ejemplo, su marido llega del trabajo, no es que llega cansado del trabajo, es que está cansado de todo. De usted, señora. Claro, sí. Después de muchos años, sí. No del trabajo después de 8 horas, sí, de usted de después de 15 años. Claro, sí. Tipo. Entonces tiene usted razón, le dice, ya no me amas como antes. El tipo le dice, salí adelante. No vaya con un reproche. Hace calor. Si tiene algo afrodisíaco, no claro. Puede poner el reproche adelante. Por eso, lo mejor es no decirle nada y darle a que coma los siguientes alimentos. A ver. Dice, el primero, el ajo. Ajo. Ajo. Pero despierta el deseo, pero aplaca ajo el agua. Ajo, señor. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Cómo lo va a comer el ajo? Permite señor. Mantener el organismo en estado saludable y aumenta la energía vital, lo cual tendría que traducirse en un mayor rendimiento venéreo. Claro. No, él tendría. Digo yo, esto le agrega yo porque. Ah. Si no, ¿para qué va a andar comiendo claro, ajo? Claro, porque su esposo por ahí está fuerte y gordo como un chancho, pero no se le acerca a nadie. No tiene ganas de ud. No, claro. Se va corriendo, con gran agilidad se va corriendo. Para mí lo mejor es sorprenderlo al hombre. Claro. Acorralarlo en una serie de actividades románticas. Serie de actividades, no sé. Serie de televisión. Una actividad. ¿A qué llama actividad romántica? Actividad romántica, la siguiente, por ejemplo. Usted lo va a buscar vestida muy provocativamente a su oficina. Segundo, le envía por correo cartas anónimas, encendidas. Claro. No encendidas en el sentido en llamas. No. Imagínese. El cartero, etcétera. El apuro del cartero. Hot letters. No, cartas de pasión. Pero puede generar la decepción de... Tres, mejor dicho. Lo recibe en deshabilié. Sí, eso es. El tipo vuelve del trabajo y usted le abre la puerta en deshabillé. Si todas las noches están deshabillé cuando vuelvo del trabajo. No, se viste de cuero. Si pero no, eso claro. Está mal entonces. Le deja, le escribe cosas debajo y las pone debajo de la almohada también. Ahí está. Deseo tener tu cuerpo ardiente. ¡Oh, señor! Coma, ¿me entendés? Sí, acá todos esos recursos. Usted se perfuma Hasta la pera. Con maderas de oriente. Agarra, le mete tulipán negro. No, señor. Aromas del Cairo, señor. Claro. Flor de perfume. Ah, qué son. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? No, son todos pone muy peligrosos. Música, llega el tipo, pone música romántica. Y así. Mire, es todo muy peligroso lo que citó usted, sobre todo lo de enviarle cartas, como se, porque puede generar la decepción inmediata de él. Él no está pensando en usted cuando recibe una carta. No, en general no está pensando en mí, señor. Bueno, recibe una carta y dice, hay alguien claro, que se fijó en mí. Que no se ponga la, ojo que soy yo. Claro. La bruja. Dice. Ojo que soy yo, le dice, para que no se haga ninguna cosa tampoco. O lo invita a un paseo romántico por el Rosedal. Qué lindo, el Mateo. ¿Sigue siendo romántico ir por el Rosedal? No tanto. Depende de la hora, claro. No tanto. Depende de la hora. Sí. Pero a ninguna hora es romántico. No. Pasa bruscamente de lo deportivo a lo repulsivo. Sórdido. Sí, sin detenerse. Ningún tipo de grises. Sí, señor. No, y mucho menos se aparezca en la oficina de él. Vestida de cuero. Vestida así. Ah, sí, para vino que, Batman, para le que dijo los tipo, compañeros claro. Lo envidien. Claro. ¿No? No, porque él se va a sentir invadido. Se va a sentir humillado también. Pues yo soy muy creativo en esto. Sí. Y si usted, señora, finge que tiene un amante. Ah. Ahí me gustó. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Anote. Pero en vez de fingir... Toma nota, señora. Sí, es importante. Usted escríbase cartas o hágase escribir por sí, una amiga... Por el almacenero o alguien. Alguno. Sí. Cartas y que lleguen a su casa y mismo que las encuentre él. Mm. Por ejemplo, sí. A ti única. Ahí está. Firmado ahí tu amante, ¿no? Sí. El sobre. Y adentro una carta escrita. Ah, cada vez que pienso en ti, etcétera. No sí, bueno, todas las cosas románticas. Copia pero... letras de canciones. ¿Recuerdas lo que hicimos la otra noche? Sí. No, pero no, no hay boca. ¿Viste? Reaccionaste. La va a matar. No, cosas... No, copia letras de canciones. ¿Quién te escribía versos? Dime quién era, que es esa la historia. ¿Quién la mandaba flores por primera? Pero... Amor, dile por favor a tu corazón que... Esas cosas. No, pero ¿qué busca usted con eso? Que él le pregunte. Entonces él se va a poner celoso. Se va a poner como loco. Y va a ver que no siempre la va a tener usted y que otros la desean. Así como es de fea y todo. Sí. Incluso ponga usted en la carta. Sé que eres casada, pero yo soy otro que también te desea. Pero no, porque no, muchos sí te desean. No te saben valorar en tu casa, amor mío. Ahí está. No. Estás bárbara y pero el tipo si esta no se es tu letra, Mabel, yo esta que es tu letra. Soy un hombre joven, bicho, etcétera, y que tengo mismo plata. que tengo estudios. Y sin embargo te deseo. Sí. Y entonces su marido le dice. No va a decir aunque nada. Tu marido no lo pueda creer. Ahí está. No. Sí. Entonces su marido lee esa carta y dice, la perderé. Viento. Le mando unos pesos al tipo, dice el sobre. No, a vuelta no, de correo. El marido le agarra los celos y... Ya está. Y listo, se salva el matrimonio. ¿Sabe cuántos matrimonios se han salvado de esa manera? ¿Cuántos? Que yo sepa ninguno. Ah, bueno. No, mire, tiene que hacer algo, sí, que esté fuera de plan, fuera de libreto. ¿Eso le parece? Señor, ¿no le parece fuera de libreto? Escribir carta como si fuera de otro. Está bien, está fuera de libreto. Claro, pero no la escribe usted porque él le va a reconocer la letra, sí, y usted, claro, va a quedar en un papel patético. Todavía más de lo que está ahora, claro, señora. Sí. Y eso, pongamos por caso que surte efecto, la relación se recompone. Sí. ¿Después lo confiesa? Depende. ¿Lo dice? ¿Sabe qué? Te lo dicen al final. Mal. ¿Te acordás aquella vez que te dije? Era mentira. Claro. Eso te lo confiesan. Ahora, si tuvieran un tipo, como ocurre la mayoría de las veces, claro, eso no te lo confiesan. Entonces, ¿sí? Cuando alguien te confiese algo es porque no lo hizo. No sé, yo al menos trabajo así. Está bien, sí. Pero es una buena herramienta. Suena el teléfono. No digo nada más, está bien. ¿Cómo es? Suena el teléfono, ¿no? Sí. 9:30 de la noche. Y ella se apresura antes de que él llegue al teléfono y dice, hola, no, equivocado, Carlos. Y cuelga. Claro. Ah. Y después... Y él empieza. ¿Quién era el que... ¿Quién llamó? Nadie. ¿Quién me puede llamar a mí? A esta hora. A esta hora. Viejo. No vas a sospechar que es un amante que se llama Carlos. Vos no andarás en como nada si raro. Si yo tuviera, ¿no?, amantes que se llaman Carlos y que son más jóvenes que vos. Sí. ¿Ves cómo sos? Te imaginás todo, sos un paranoico. ¿No andás en nada raro, Mabel? ¿Usted qué hacía del tipo? ¿Por qué hace del tipo? Vos no sos Mabel. Y nosotros le estamos contando una cosa a usted. ¿Cómo? ¿Usted está loco? No, bueno. Estamos contando algo y usted se pone a hacer el papel de nosotros mismos. Me pareció tan terrible. Debimos quedarnos con Rolón. Nadie que me respete en esta casa, ni siquiera mi café. Qué barbaridad. Ya, bueno, y así. O sí. Si no... Vuelva a otros alimentos. A ver, el ajo sí. no le satisface. No, el ajo no. Bueno, ajo y agua. El apio, dice, posee un moderado efecto afrodisíaco. Páselo por alto. O sea, no. Es afrodisíaco, pero en cantidad. Pasiones moderadas. Claro. Siempre después de usted. Ah, dice. Pasiones educadas se llama el claro, programa. Claro. Con caballerosidad viene. Avena. ¿Avena? ¡Avena! Oh, no. Presenta la propiedad de liberar la testosterona. ¿En serio? Por lo cual está muy indicada para... No sí. Para como el galán la que avena. Tiene en la casa. El galán que tiene la ahí. Banana. La banana. Sí, un ¿no? mito islámico cuenta que después que Adán y Eva consumieron la manzana del pecado original, ajá, cubrieron su desnudez con hoja de banana. Con cáscara. Primero se la comieron. Señor, se entendió. Se sabe que además de rica en potasio, sí, posee vitaminas del complejo B. Ay, yo sí. Doctor, tengo muchos complejos. El peor es el B. Con fantasma de la B. Bueno, la banana. Banana está bien. Anís. No. Voy a vomitar con esa combinación, disculpe, pero banana, ajo, anís. Dice, los griegos y romanos lo empleaban como tal. Como anís. En los velorios lo usaban. Ocho hermanos, dice. Espárragos. Frutilla. Sí. Higo. No, el higo, no, es lo que te digo. No. En la esquina de mi casa hay una planta de higo. Huevo. Eso, fuerza. ¿Cómo lo come? Maca. ¿Qué es la maca? ¿Maca? La maca será. Maca. No, maca, dice. A es ver, un qué alimento... Es. De alto valor nutricional y biológico. La selva peruana lo traemos. Es conocido en su casa, en la, sí, la hora de comer. ¿Dónde lo compra? Como un... Buenas tardes. Buenas tardes. Pedile. ¿Qué anda buscando, muchachón? Muchachito. Tiene... ¿Vos no andarás buscando...? Enseguida te diste cuenta, ¿eh?, que lo que precisamos es... Dame. Pero eso solo para... sí. Dale ahora que no hay nadie. Bueno, mirá. Apurate. Toma, agarra. Ponémela acá. ¿Este es la maca? ¿Qué maca? Me parece que te escucho mal. ¿Usted no pidió banana? No, maca. Maca, viejo. Ay, dame maca y banana. Si te sobra un apio, tirame. Sí. Ahora, tenga cuidado de la mezcla. La mezcla entre maca y banana. Porque sí. El organismo no sabe para dónde agarrar, ¿y cómo es? Claro. No, hay que ser... Tengo dudas. Hay que ser cuidadoso con esto. ¿Con qué? Con esto. ¿Con la maca o con la banana? No, con la maca. Ah, ¿y con la banana? Bueno, la banana es más familiar. Sí. No, nos es más familiar a todos. No. ¿Quién no tiene una banana en su casa? ¿Qué sé yo? Bueno. En general. En cambio, ¿quién no tiene una hamaca? Claro, una hamaca. Paraguay es argentino, lo mismo. Es menos habitual. Bien. Entonces, moderadamente, y va probando los efectos de esto. Mire, yo tenía una novia, ¿no es cierto?, de respuesta erótica cero. Mm. El problema era el siguiente, yo no le gustaba. Ah, bueno. Entonces, decidí comprarme un afrodisíaco, uh-huh. Pero tenía que ponérselo en la comida sin que ella se... Sin que lo advirtiera, claro. Entonces, fui a ver un médico y me dice, mira, este afrodisíaco, y me dio una banana. Entonces, son bananas que vienen de una región del Ecuador. Uh-huh. Dice que tienen un poder afrodisíaco instantáneo e imposible de resistir. Eso sí, perdón, sí. No, sí, sí, claro. El primer síntoma, no pruebe ahora, Dorio. Es un escorrudo. Yo vi con la maca. Dice, pero vos tenés que hacérsela comer, sí, sin que se dé cuenta. Y es raro. Y es difícil. Y dice, ponésela en el café. ¿Cómo le va a poner? Para revolver el azúcar. Se va a creer que es una media luna. Es muy difícil. Dígamelo a mí. Hay gente para todo. La invité a tomar un café y cuando ella fue al baño, sí, agarré, saqué la banana que la tenía escondida. ¿Dónde la tenía? En el bolsillo de atrás. Saqué, la pelé. Se le dobló. Y mientras no veía, con la cuchara la fui rompiendo de a poco. Y se la fui metiendo adentro del café. Todos me miraban, eso. Sí, sí, sí. Una cosa. Es muy... La gente... Y cuando vino, me escondí lo que me sobró de la banana y la cáscara. Sí. Me la volví a esconder en el bolsillo de atrás. ¿Y ella? Y ella estaba en el baño. No, pero está bien, señor, pero... No se pregunten, caballero. Y en eso volvió y miró el café, dijo... Nada. No dijo nada. Qué espeso que sí, está. Claro. Se conoce. Se lo quería tomar y no podía. Porque... Al final se lo comió. Pues ya, pidió un cuchillo. Estaba con los dedos, sí. ¿Y no notó nada extraño? Ya. No, dijo. Agarraba una cucharita y me dijo, un cortado. Digo, no, acá lo sirven así. Sí, dije, sí. Y bueno, era instantáneo. Bueno, eso no fue nada, pero no había pasado un minuto y la mina en eso estornuda. Fuerte. Bien, bien. Así. Se paró arriba de la mesa. No. Se desvistió. Todo lleno de gente, la gente miraba. Ya la gente nos había empezado a mirar por la banana. Claro. Y ya era extraño. Se desvistió y dice, bueno, dice... se terminó la milonga. Dice. Se acabó la clemencia. Dice, hazme tuya acá mismo, dice. Que no sé qué me ocurre, pero hazme tuya, ya que está. Bueno, finalmente logró usted. Y bueno, efectivamente, ¿no? Bueno, digo, no podemos pasar... a otro. Sí, sí, y le digo al mozo, mozo, mire, estoy ante una emergencia. Y ahí me dice, ya veo. No tiene aquí, le digo, un... Reservado. Algún reservado, alguna cosa. No, mire, pero atrás del mostrador, sí, abajo del mostrador, si usted se agacha, oh, perdón, convenientemente, sí, sí. Nosotros más que un comentario no vamos a hacer. Bueno, no, señor, pero no es la intimidad y... Y bueno, ella me abrazó, qué sé yo, le digo, un momento, amor mío, digo, me voy a sacar los pantalones. Claro, claro. Saqué los pantalones y los colgué en un clavo que había. Pero ahí. ¿Qué? No importa. ¿Cómo que improvisidad? Así, mientras llevaba, te amo, te amo, te amo, vio que en el bolsillo de atrás del pantalón estaba colgando la cáscara de la banana. Y me dice, me metiste una banana en el café. Así, mientras me miraba, ¿no? Me decía, te amo, te amo, te amo, me dice, me metiste una banana en el café. Temblando. Entre una frase y otra. Claro. ¿No? Y digo, ¿Cómo lo sabes? Le dije yo, que enseguida... Sigue con fuerza. ¿Por qué? Porque no pude resistir la culpa. Pero, culpable, señor, está bien. Lo descubriste... una comunión tan grande entre los dos que descubriste todos mis secretos, le dije. Ah, bueno. No, dice, estoy viendo la cáscara que te juega en el bolsillo de atrás del pantalón. Sí. No me mires más en los ojos. Ahí está, dice. A los ojos. Pero no te detengas. No, sigue, sigue. Y bueno, al final ella se vistió, se fue. Y se fue para siempre. Se fue para siempre. Sí, sí, señor. Siempre. Sí. Yo me quedé ahí atrás del mostrador. ¿Pero por qué? Sí. Mientras me vestí, entonces, sí. Me quedé atrás del mostrador y la vi como se iba, así junto con los mozos, que también... hacían como... Fue una escena muy cinematográfica. Todos los mozos estaban en silencio mirándola como se iba. Cabeceando. Y me miraron, me hacían así, sí. ¿No? Pero ella no supo valorar su gesto, porque usted tuvo yo le dije a la mujer, usted no sabe lo que era para mí aquella mujer. ¿Usted estaba enamorado? Sí. Y ella no, fue una cosa de un momento. ¿Y no fue a buscarla? Hombre, la mujer, usted está enamorado, vaya. No. ¿Para qué? No. Para sufrir más, tonto. Me quedé incluso, me quedé más de la cuenta, porque los mozos me dijeron, bueno, si me hace el favor tenemos que seguir trabajando. Esto es suyo. Y bueno, y así. O sea que no es bueno un afrodisíaco... no consensuado. No, pero después usted le puede decir sí. Era un placebo. ¿Qué? Un placebo. No, un placer no. Haberte conocido. Un placebo, o sea, te sucedió eso. Y no te pasó por la banana. No importa, ya está. O somos una banana. No se trate de convencerme de nada, señor. O te llamás banana. César. Vamos, che. Me está cargando, me parece. ¿Sabes que sí? Sí. ¿Y sabes este, no era uno de los mozos de aquella tarde? Yo lo vi en la esquina diciendo, es el comienzo de una bella amistad. No, y para terminar con esto de los alimentos afrodisíacos, el peligro está en dárselo al que no es. Ah, sí. Como Tristán y Isolda, hay que tomarme muchas precauciones. El clásico argumento del elixir d'amour es que... Lo tomó por error. Por error lo toma otro. La Isolda. Sí. Entonces vos querés... enamorar a la princesa y lo toma la madre, poner. O lo comparte la familia, como le pasó a Alfredo Orsay, ¿no? Salud. Sí. O dice la madre que lo toma. No trate de complicar el argumento. ¿Para qué? Hace de un argumento bueno uno malo. Es un perverso, eso es barroco, ¿eh? Eso es manierismo. Claro, ese es el manierismo. Bueno acá se dejó esto. Supongo que será suyo. Sí. ¿Quiere probar? No. Le agradezco. Apenas. A ver. Pruebe. Vamos. Qué banana, ¿eh? Pero no es maca. ¿Quién? No, es banana. Se está poniendo colorado, caballero. Es banana. ¿Molesto? ¿El mostrador? ¿Por qué se desnuda, mozo? Bueno, ¿y dónde está aquella muchacha? Acá está. ¿Qué muchacha? Pausa.